te muestro algo en mí que te dice que alguien vive en mí y no dice quién. Si esa voz susurra y es difícil de oír, es porque hablando así no sabe mentir. Thank you.